En el entorno de mi hogar, hoy en día, dinero no es una mala palabra. Hacer dinero es divertido e invertir es un juego. En vez de gastar lo menos posible, buscamos continuamente incrementar nuestros ingresos, construir activos y ayudar a tanta gente como podamos. Igualmente, mantenemos alejadas de nuestras vidas a las personas con una actitud financiera negativa, y más bien nos rodeamos de personas con una mentalidad similar a la nuestra, que nos generan retos y nos apoyan. Nuestros amigos son también parte de nuestro entorno. Cuando comencé en Xerox, me di cuenta de que ese tampoco era el entorno ideal para enriquecerme. Mis jefes querían que trabajara duro e hiciera mucho dinero. Su objetivo primordial era mantener contentos a los accionistas y no a los empleados. Cada vez que yo decía que quería empezar mi propia compañía, mis jefes me decían que iba en contra de la política de la empresa trabajar en mi propio negocio. En la compañía Padre Rico, las reuniones semanales que tenemos con el personal se enfocan en que nuestra gente también se enriquezca. Los estimulamos a que asistan a seminarios sobre finanzas, a que comiencen sus propios negocios y que inviertan, y no a través de un plan de retiro de la empresa, sino a través de sus propios planes de inversión. Varios empleados se han retirado porque no aguantaban la presión que les ponía para que se dedicaran en finanzas, para que eventualmente fueran libres en términos económicos. Considera las siguientes ideas. 1. Si quieres que tu inteligencia crezca, ve a una biblioteca, a una librería o a una escuela. 2. Si quieres que tu salud crezca, ve a un gimnasio, monta bicicleta o juega más. 3. Si quieres que tu espíritu crezca, ve a una iglesia, encuentra un lugar especial y medita o reza más. 4. Si quieres que crezca tu riqueza, ve a un lugar en donde la gente se esté enriqueciendo, como una oficina de bienes raíces o de corredores de bolsa. Únete a un club de inversionistas o forma un grupo de estudio y conoce a nuevas personas que también quieran ser más ricos. 5. Si quieres expandir tu mundo, ve a lugares donde nunca has estado, haz cosas que has temido hacer en el pasado. En otras palabras, a veces la forma más rápida de cambiarte a ti mismo y mejorar es simplemente un cambio de ambiente. Así que mis preguntas finales son, 1. ¿Tu casa y tu familia proveen de un ambiente que estimule a tu genialidad financiera? ¿Sí o no? 2. ¿Tu trabajo provee un ambiente que estimule tu genialidad financiera? ¿Sí o no? 3. ¿Alguna idea de cuál pueda ser tu genialidad? ¿Sí o no? 4. ¿Trabajas con gente que quiere que desarrolles tu genialidad? ¿Sí o no? 5. Si encontraras tu ambiente adecuado, ¿estarías dispuesto a trabajar para desarrollar tu genialidad? ¿Sí o no?